A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, un saludo cordial en este jueves 19 de julio de 2012. Sean todos bienvenidos a la información del primer departamento de Colombia en el Magazine de Integración de las Radios Comunitarias, Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel, bienvenido a esta emisión. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. ...1.100 cooperativas de Cundinamarca participan hoy jueves 19 de julio... del cuarto encuentro de inversión de excedentes financieros del sector solidario. Cumplir la esperanza de los cundinamarqueses de participar en los nuevos retos del TLC... y fortalecer las cadenas productivas... hace parte de los objetivos que cumple la Feria de las Colonias. Comienza en los 8 municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio la socialización de la metodología para construir el plan de acción de la nueva administración en cabeza del director Osvaldo Jiménez Díaz. Se crean capacitaciones lideradas por el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad de Antioquia. En el Foro de Integración Regional El Río Habla, celebrado en Cajicá, el gobernador Álvaro Cruz propuso crear zona franca industrial de curtiembres. De importancia resulta la construcción de una planta de tratamiento secundario para el manejo de las aguas del río Bogotá en los municipios de Tocaima y Apulo. Ediles podrán acceder de manera gratuita a programas de profesionalización. En una ciudad invadida por la delincuencia, policía gasta 2.300.000 pesos diarios en gasolina. Una historia que vive Soacha. Hoy desde San Francisco. Nos acompaña hoy el director de turismo del municipio de San Francisco, Freddy Alexander Díaz. Nuestro invitado especial hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca es el doctor Luis Guillermo Garavito, miembro del Comité Bovino de las Ferias y Fiestas de Pacho en su versión número 100 que hoy comienzan en la región del Río Negro. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Hoy jueves 19 de julio, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Educación del Departamento, Piedad Caballero, presidirán el cuarto encuentro sobre inversión de excedentes financieros del sector solidario de Cundinamarca, al que asistirán las cooperativas solidarias con Cundinamarca, solidarios con la educación. La Secretaría de Educación convocó a 1.100 cooperativas de Cundinamarca con el objetivo de socializar el apoyo y la participación que el sector solidario brinda a niños, niñas y jóvenes cundinamarqueses a través del proceso de inversión de los excedentes financieros. Esta inversión se ha convertido en un mecanismo efectivo para brindar ayuda a la población vulnerable del departamento. Como parte de la agenda, Piedad Caballero, Secretaria de Educación de Cundinamarca, realizará la presentación del Plan de Desarrollo Sector Educativo, Situación de la Educación en Cundinamarca. Delegados del Ministerio de Educación Nacional, por su parte, se referirán a la normatividad Exención Tributaria Ley 863 de 2003, beneficios directos e indirectos para las cooperativas que se acogen a las líneas de inversión. La Dirección de Permanencia de la Secretaría de Educación tendrá a su cargo el cierre y las conclusiones. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, calificó la Feria de las Colonias como un evento de gran importancia para el desarrollo empresarial del departamento en los nuevos retos que obliga el Tratado de Libre Comercio. Durante la visita realizada por el gobernador Cruz al pabellón de Cundinamarca, recordó que la Feria de las Colonias fue una propuesta acogida durante su primera administración 2001-2003, que inició tímidamente y que a la fecha es evidente su fortalecimiento y crecimiento en pro del desarrollo de los empresarios y artesanos del país. El mandatario cundinamarqués, en compañía del jefe de gabinete Luis Fernando Ayala Pavón, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Constanza Ramos Campos y el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico Jorge Enrique González Garnica, compartieron con los empresarios de los 30 municipios cundinamarqueses que participan en la 12ª edición de la Feria de las Colonias, que concluye este domingo 22 de julio. En Gachalá, sala de redacción, Corpo Guavio quiere seguir apuntando bien alto en la gestión que desarrolla como autoridad ambiental en su jurisdicción, conformada por 8 municipios: Gachalá, Ubalá, Gama, Guasca, Gachetá, Junín, Fomeque y Medina. Es por eso que adelanta la guía metodológica con la que realizará los talleres para la formulación del nuevo plan de acción. Dicha guía servirá para actualizar conocimientos sobre objetivo, alcance, criterios para la formulación, esquema para la formulación, marco general, síntesis ambiental, acciones operativas, plan financiero, mecanismos de seguimiento y evaluación, para terminar en reuniones internas en que se discutirán y tomarán decisiones sobre ajustes de la metodología y otros. Es un espacio formal para la coordinación de las decisiones de orden general y directivo. En Bogotá, sala de redacción. La creación y el desarrollo de estas capacitaciones son una estrategia liderada por el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad de Antioquia, que le apuesta a la formación integral, pertinente y contextualizada de agentes culturales, artistas y emprendedores, con el fin de fortalecer sus procesos organizativos y de gestión y su capacidad individual, colectiva e institucional para la identificación y puesta en marcha de iniciativas de carácter cultural en pro del desarrollo local. El curso está dirigido a gestores culturales, representantes de organizaciones culturales y comunitarias, formalizadas o no, vinculadas con escuelas municipales de música, danza, artes visuales, teatro, literatura, casas de la cultura, bibliotecas públicas, patrimonio, sector cinematográfico y de comunicaciones, museos, escuelas, taller y laboratorios sociales de emprendimiento cultural LASO. De igual forma, harán parte de cada capacitación líderes y gestores de emprendimiento del SENA, quienes posteriormente acompañarán y asesorarán las iniciativas culturales preparadas por las instituciones y organizaciones vinculadas durante el proceso de formación para acceder a posibles fuentes de financiación, así como en los procesos requeridos para la conformación de empresas solidarias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, propuso trabajar de la mano con el distrito, la Corporación Autónoma Regional, CAR, y alcaldes municipales de la región para iniciar la recuperación del río Bogotá desde Villa Pinzón durante el Foro de Integración Regional El Río Habla, que se adelantó en Cajicá. El mandatario departamental señaló que se deben tomar decisiones para adelantar un proyecto de zona franca industrial y darle solución al problema de las curtiembres y de esta manera incluir las alianzas públicas privadas para que se monte un esquema de procesamiento y de tratamiento de las aguas y materiales pesados. El gobernador Cruz Vargas explicó ampliamente el costo que le genera a Bogotá el tratamiento de las aguas hoy en Tobitoc y cuánto podría economizarse al incluir una política de curtiembres en Villa Pinzón. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas. Lo primero es que deberíamos estar de la mano trabajando con la Corporación Autónoma Regional, el mismo distrito, departamento y alcaldes, para poder iniciar la recuperación del río desde Villa Pinzón con el tema de las curtiembres. Yo le manifestaba presente a la alcaldía de Bogotá, ¿cuánto le cuesta a Bogotá tratar las aguas hoy en Tibitó y cuánto podría ahorrarse si hacemos una política de tratamiento de las cruciales en Villapensón? El segundo es la definición que se debe hacer a la mayor brevedad de qué va a pasar con las obras que se han venido adelantando a la luz de la acción popular con los interceptores y todas las obras que van a estar conduciendo las aguas negras de Bogotá hacia la planta de Canoas. ¿Y qué va a pasar con la planta de Canoas? Esto es muy importante porque esto ha generado incertidumbre, las diferentes declaraciones que se han dado en ese sentido. Y tercero, la importancia que se debe tener una inversión también, ojalá en una planta de tratamiento secundario en el municipio del Colegio, a donde vierten las aguas, ya sea de la Huaca o ya sea del río Bogotá, del sistema Charquito. Esto para evitar que en el sector de Tocaima y de Apulo y de Girardot el río continúe causando problemas como lo causa actualmente y que pueda haber, digamos, una utilización de esas aguas para riego, como ha sido, digamos, una propuesta de hace mucho tiempo. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Cordialísimo saludo desde San Francisco a la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca, a Víctor Manuel y a Jenny Patricia. Hoy la información es con el director de Turismo Municipal, Rafael Garzón, se encuentra con nuestro invitado. Saludando a todos los oyentes, continuando aquí con nuestros invitados especiales, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo el director de turismo, el señor Freddy Alexander Díaz. Freddy, ¿qué tal? Bienvenido a San Francisco de FM. Muy buenos días, Rafael, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente como director de turismo de San Francisco? Con un gran reto por delante, con muchas ganas de trabajar y con buenos proyectos para que al fin el turismo sea tomado con la seriedad que debe ser. Ilustra a nuestros oyentes en cuanto a los sitios turísticos del municipio o a las actividades turísticas que tiene aquí San Francisco, Cundinamarca. Definidos, como usted lo dice, sitios como tal, no hay actividades y hay muchas para hacer. Por ejemplo, tenemos ríos con aguas abundantes, tenemos la cascada de Chorro de Plata, ahí también tenemos Agua Caliente, que es un buen sitio de aguas termales que debemos saberlo aprovechar, porque ha sido sobreexplotado de una manera, digamos, no responsable. Y tenemos también actividades como observación de aves, de paisaje, de fauna, de flora que tenemos en nuestro municipio, ya que somos una zona en la que contamos con una variedad de climas. Estamos con pisos desde los 1200 hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar. Eso nos da pues una gran variedad de ecosistemas que debemos saber aprovechar. Y también tenemos lo que la gobernación de Cundinamarca está trabajando, que es la ruralidad, es decir, todas las actividades tanto agrícolas como lo que encierra en sí ser del campo, es decir, el simple hecho de pronto de terminar la jornada e irnos a jugar tejo como es actividad de esparcimiento, también puede ser visto como un atractivo turístico. Las actividades que hacemos a la hora que nos levantamos, la comida que preparamos, todo esto hace parte del atractivo turístico. También hay una ruta histórica y arqueológica que podemos aprovechar. Tenemos varios sitios en los que hay yacimientos arqueológicos, está la Piedra del Fraile, ahí están las piedras de minas, también tengo entendido que hay una cueva que se llama la Cueva del Indio en la vereda San Miguel. Y hay muchas cosas que debemos aprovechar para, como actividades para el turismo. ¿Cuál es su principal proyecto como director de turismo de nuestro municipio San Francisco? Yo creo que el principal proyecto, sin hablar de, digamos, de cosas concretas, es hacer que toda la gente trabajemos unidos. Si trabajamos unidos, vamos a lograr obtener los recursos necesarios y el apoyo necesario, tanto de la gobernación como de entidades que se dedican a apoyar este tipo de proyectos, y todos vamos a vernos beneficiados. Entonces, el proyecto principal es asociar a todos los que tenemos que ver algo con el turismo, y también reactivar y recuperar las zonas verdes, como por ejemplo Agua Caliente, lo que le comentaba, que ha sido tocada tener un medir la carga que este lugar puede tener para que, por ejemplo, en Semana Santa, en vacaciones, no pase lo que sucede siempre, que está lleno al tope, y pues todo esto tiene un impacto ambiental y en el lugar tremendo. Entonces, es recuperar estos sitios y trabajar también en la accesibilidad a los mismos y en el control de la carga que puede recibir cada lugar, tanto de los lugares naturales como de los lugares arqueológicos, y activar también el turismo que le decía que tiene que ver con la ruralidad, mirar cuáles son las personas que están dispuestas a trabajar, de pronto las personas que producen café, las personas que tienen sus hatos, también los que están produciendo caña, frutas, todos estos procesos de producción son un atractivo también turístico que debemos saber explotar. El turista, aquí nuestros amigos visitantes, ¿cómo pueden enamorarse de San Francisco, Freddy? Yo creo que de la misma forma que muchos ya se han enamorado y se han quedado de vivir acá, simplemente viendo lo que hay en San Francisco, los atardeceres tan hermosos que tenemos, la cantidad de agua que fluye por el municipio, los nacederos que hay en las fincas, las flores, la variedad de flores tropicales y silvestres que hay, también la variedad de fauna, tenemos mucha especie de aves, de mariposas, de insectos, hay unas especies que están en extinción que también vamos a tratar de recuperar hacia la zona alta del municipio, donde se sabe que hay, por ejemplo, oso perezoso, ¿sí? Que eso lo conoce muy poca gente, pero los que lo conocen han estado es más a la caza de ello que a la defensa. Entonces yo creo que el turista se puede enamorar simplemente del paisaje. Ahora, si a eso le sumamos la amabilidad que nosotros podemos brindar y los buenos servicios que podemos brindar, definitivamente el turista se va a enamorar mucho más. Lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, es que nosotros, los mismos que estamos aquí, que somos de acá de San Francisco, nos enamoremos. Porque sí, no, o sea, como nacimos en el paraíso, no nos damos cuenta que vivimos en él. Entonces, hasta que no estemos conscientes de que aquí donde nacimos es el lugar, el mejor lugar que puede haber, no vamos a hacer que quien lo visite también lo sienta. ¿Qué opina del turismo religioso? En cuanto al turismo religioso, pues es un renglón que ya como se ha estado explotando un poco, como el padre Luis Eduardo Orjuela pues construyó allí en el Alto de la Virgen la capilla, hay mucha gente que viene, más sin embargo es un sector que no tiene un control y que tiene el mismo problema que tienen varios lugares que son turísticos, porque han sido, digamos, se ha enterado la gente con una publicidad de voz a voz, ¿no? Que allá hay un punto donde podemos ir, entonces Entonces, cuando menos nos damos cuenta, llega una cantidad grande de gente, pero sin ningún control. Vamos a ver que también cómo se puede organizar a la gente para que ellos mismos sean los que, bien organizados, se lucren también de esta actividad. Bien, San Francisco tiene una población aproximada de 9.000 habitantes, 9.500. ¿Todos podemos ser anfitriones en cuanto a los turistas, el recibimiento? Sí, claro, todos podemos y debemos ser anfitriones. El que crea que el turismo no le afecta, de pronto está un poco mal informado. El turismo le afecta a todo el mundo porque a veces la gente cree que solamente al que tiene el hotel o al que tiene el establecimiento de bebidas o de comidas le afecta el turismo, pero en realidad nos afecta a todos. Y en la medida que seamos conscientes de eso, vamos a recibir los mismos beneficios y nos vamos a dar cuenta del impacto que esa actividad tiene sobre cada uno de nosotros. Bien, Freddy, el café, la ganadería y otros productos agrícolas son renglones importantes de la economía de San Francisco. ¿Qué podemos afirmar del turismo y la cultura? Bueno, pues del turismo podemos afirmar que es el tercer renglón a nivel mundial que más produce dinero. Entonces, es un sector económico muy importante del cual no nos hemos percatado. Hay muchos que ya se dieron cuenta y que están trabajando y reciben muy buenas ganancias. Entonces, la invitación es para que no pensemos en el turismo. A veces cuando nos hablan de turismo creemos que el turismo es simplemente ir a visitar la playa y ya, o de pronto ir a hacer deportes extremos en algún lugar, pero el turismo es mucho más que eso y es un renglón importantísimo, más que algunos de los que usted acaba de mencionar, de la economía. Entonces, eso puedo afirmar del turismo, que es algo que genera bastante dinero a nivel mundial y que si lo sabemos aprovechar la cercanía de nuestro pueblo a Bogotá, los recursos que tenemos y lo sabemos aprovechar de una manera responsable, pues va a haber seguramente dinero para todos, porque la cuestión es que cuando a la gente se le habla de turismo casi nadie quiere trabajar porque el dinero no se ve en el primer intento. Después de que ya se está trabajando y que se empieza a organizar las cosas y que la gente empieza a trabajar con cariño y apropiarse de lo que tiene, es que en realidad la gente empieza a venir y a dejar sus ingresos, digamos, aquí. Muy bien, Freddy Alexander Díaz, director de turismo de San Francisco, muy amable por atendernos. Le deseamos muchos éxitos a usted y a su equipo de trabajo. Muchas gracias, Rafael, y de nuevo, pues estamos atentos. Todavía no está en funcionamiento la oficina, pero sin embargo nos pueden encontrar por ahí en la calle, en las veredas. Estamos trabajando, estoy haciendo un archivo fotográfico para justamente ver los pros y los contras que tenemos en los distintos puntos que pueden funcionar como puntos turísticos. Entonces, donde nos encuentren y si tienen alguna sugerencia, pues también nos la pueden dar. Yo creo que ya en unos 20 días a un mes estaremos funcionando con una oficina allí en la Casa de la Cultura y ahí entonces ya se podrán acercar. También en la biblioteca, con la bibliotecaria Zulma, nos pueden dejar cualquier inquietud que tenga. Seguramente ella allí muy amablemente va a recibir una nota escrita que les puedan dejar allí. Agradeciendo su sintonía, nos despedimos desde San Francisco Estéreo 106.6 FM en el Cucharón Ambiental, Rafael Garzón y Oliva Moreno. Alcanza más metas en tu vida. Estudia una carrera universitaria virtual en el Politécnico Gran Colombiano, con compañeros en todo el país y un campus virtual disponible permanentemente que te hará más competitivo. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. En esta sección, hoy tenemos como invitado un importante directivo de la Feria Bovina del municipio de Pacho. Rodolfo Rodríguez, de Pacho Estéreo, habla con él. Víctor Manuel y Jenny Patricia, buenos días en Recorriendo Cundinamarca. El invitado especial el día de hoy es el doctor Luis Guillermo Caravito, quien integra el comité bovino en las ferias del municipio de Pacho, en la Feria Comercial y Ganadera número 100. Rodolfo, muy buenos días. Para mí es muy agradable estar dirigiéndome por estos micrófonos a todas las emisoras comunitarias de la región. El comité, ¿qué tiene organizado para este 2012? Para esta centésima feria Pacho 2012 tenemos varios eventos. Tenemos en primer lugar la exhibición bovina el día jueves 19 y tenemos un evento muy especial que se va a hacer a realizar por primera vez aquí en Pacho y en esta región, que es el día viernes 20 de julio. Vamos a tener la primera gran subasta ganadera y el día 21 de julio, sábado 21 de julio, vamos a tener nuestra feria comercial tradicional y vamos a hacer un evento también muy interesante que también convoca a toda la gente del campo, y es la exhibición de especies menores. Y para el día domingo 22 de julio vamos a tener el Festival Canino. Desarrollando este programa que se tiene en la Feria Comercial y Ganadera 2012, el día 19 de julio, que es la exhibición de ganados, ¿cómo se tiene programado para este día? Para este día estamos citando a los ganaderos para que ingresen, lleguen con sus animales aquí a la plaza de ferias, más concretamente la plaza de toros, a la zona verde de la plaza de toros, que lleguen con sus animales entre las 8 y las 10 de la mañana, para que a partir de las 10 de la mañana, más o menos hasta las 3 de la tarde, desarrollemos la exhibición bovina, y va a ser un evento el cual va a estar presidido o digamos dirigido por varios comentaristas que van a hacer apreciaciones sobre las diferentes razas, los diferentes animales que se van a presentar, y incluido también cruces de las diferentes razas bovinas. Para este año han implementado la subasta ganadera, que le trae beneficios a los ganaderos del mismo municipio y a la vez también a los comerciantes. ¿Cómo han proyectado esta subasta ganadera para el municipio de Pacho? Sí, es una cuestión muy novedosa y consideramos que muy importante implementarla en este municipio, puesto que la comercialización del ganado la vamos a mejorar, con la cual esa comercialización se va a ver favorecido tanto el ganadero, el campesino que quiere comercializar de uno a un lote de animales, y también va a verse beneficiado el comprador, puesto que vamos a trabajar sobre bases certeras, bases firmes, que es el peso de los animales, y de acuerdo a este peso el precio se fija de acuerdo a lo que esté rigiendo en ese momento en el mercado. Aquí en Cundinamarca, y más exactamente cercano al municipio de Pacho, ¿qué subastas ganaderas se realizan? Cercano al municipio de Pacho no hay ninguna subasta ganadera. En Cundinamarca la única, hay dos subastas ganaderas, pero están muy cercanas, es a Dorada Caldas, están en Puerto Salgar, una es Suba Caldas y otra es la subasta de Corán, pues a la cual nosotros por distancias esta región no tiene acceso a esa subasta. Con esta subasta ganadera, ¿ustedes qué pretenden? ¿Implementarla aquí al municipio de Pacho o solo realizarla en las festividades de la feria ganadera anualmente? No, realmente el esfuerzo que estamos haciendo es para establecer en el municipio de Pacho la subasta ganadera, de tal manera que sea un evento que estemos realizando periódicamente. Estamos pensando ya inclusive en la próxima subasta, y la vamos a hacer, la subasta ganadera la vamos a organizar cada mes. ¿Esto se realizará cuándo? La próxima, pues esta, la con motivo de la feria, pues va a ser el viernes 20 de julio. Y de posterior a esa subasta vamos a reunirnos y mirar cuáles puedan ser las fechas más favorables para la realización de esa subasta. Podemos decir que, por ejemplo, por decir algo, que sea todos los viernes o los sábados, los primeros viernes o los primeros sábados de cada mes, eso lo iremos a programar después. Los ganaderos que deseen participar, ganaderos que a esta hora de la mañana nos escuchan en este espacio Recorriendo Cundinamarca, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes para participar de esta gran subasta, ya sea vendiendo los ganados o comprando? Bueno, se pueden dirigir primero, pues que todo, pues a las oficinas de la UMATA aquí del municipio, y se pueden dirigir al teléfono 311-885-1437 o al teléfono 310-229-1700. Pues hay más números, pero para que solamente a la gente le quede fácil recordar, le damos esos dos números: 311-885-1437, 310-229-1700. ¿Qué otros eventos tienen en el marco de la Feria Bovina aquí en Pacho, Cundinamarca, que es la número 100? Otros eventos en el marco de la Feria Bovina: tenemos el concurso de la vaca lechera, lo vamos a realizar en finca, no vamos a traer los animales hasta aquí al pueblo, pues porque se trata de animales de alta producción, son valiosos y no queremos someter una vaca de alta producción al estrés del transporte, entonces lo vamos a hacer, las mediciones las vamos a hacer a nivel de finca. Tenemos también la exhibición de especies menores, que consideramos que es muy importante, porque ahí se van a varias personas que van a participar, van a armar, digamos, sus granjitas ese día sábado 21 en la zona verde de la Plaza de Toros, y en ese sitio todo el público y todo el público, sobre todo el público campesino, el público ganadero, van a tener la oportunidad de apreciar todo lo relacionado con especies menores que normalmente se tiene en una finca, que los cerdos, que las cabras, que las ovejas, que los conejos, que los curíes, que las aves de corral, los gansos, los patos, los piscos, etcétera, etcétera. Esa exhibición de especies menores va a ser el día 21. Ese día también vamos a tener nuestra tradicional feria ganadera, o quiere decir de que feria comercial ganadera, quiere decir que si alguien no desea traer a la subasta, lo puede traer a la feria comercial ganadera. Igualmente, el día siguiente, domingo 22, vamos a realizar el Festival Canino. Es un evento muy bonito, muy llamativo, y en el cual pueden participar todo el público. Ojalá que los niños sean los grandes participantes, trayéndolo aquí y exhibiendo sus mascotas. Igualmente, el día domingo en las horas de la tarde se va a realizar la corrida de toros aquí en la Plaza de Toros Arenas del Río Negro. Esto está avalado por el ICA, y los recursos que se recolecten aquí en esta corrida van a ser destinados para el Centro de Bienestar del Anciano. ¿Ustedes también están apoyando esta noble causa? Lógicamente, la corrida va a ser una corrida con todas las de la ley, con matadores, con cuadrillas, con ganado de casta, de verdad, que la familia Gutiérrez es la quien está liderando ese evento aquí. Para nosotros es muy importante, nosotros como ganaderos lógicamente nos interesa, pero ya viendo de las cosas desde el punto de vista social, nos es muy importante porque es el apoyo a nuestro ancianato. Doctor Luis Guillermo Garavito, zootecnista, muchísimas gracias por estar en este espacio Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, Rodolfo. Le agradezco yo a esta emisora y a Recorriendo Cundinamarca este espacio que nos brinda para hablar de los eventos de nuestra feria bovina. Con los oyentes de Recorriendo Cundinamarca les acompañó Rodolfo Rodríguez, pero está abierta la invitación a que participen ustedes de los diferentes eventos que tiene esta Feria 2012 en el municipio de Pacho. Son eventos bien importantes, viene la Feria Comercial y Ganadera, viene el Reinado Departamental de la Naranja en su edición número 23. La semana siguiente, del 27 al 29 de julio, se estará realizando la Feria Equina, que en este momento está garantizada la participación de más de 200 ejemplares en trote, en trocha, en galope, en paso fino. Lo invitamos a usted, amigo, que está a esta hora de la mañana escuchando este espacio Recorriendo Cundinamarca, para que visite el municipio de Pacho en sus festividades del 19 al 29 del mes de julio aquí en Pacho, Cundinamarca. Gracias a usted, Víctor Manuel, a Patricia Rodríguez, en este espacio Recorriendo Cundinamarca, les informó Rodolfo Rodríguez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante el foro ambiental, el gobernador Álvaro Cruz señaló la importancia de una planta de tratamiento secundario para el manejo de las aguas del río Bogotá, en los municipios de Tocaima y Apulo. El mandatario dijo: "Considero que se debe definir qué va a pasar con las obras que se han venido adelantando y todas las obras que producirán aguas residuales hacia la planta de Canoas, así como la importancia de invertir en una planta de tratamiento secundario en el colegio para evitar que en Tocaima y Apulo el río continúe causando problemas. Además, aclaró que pueda haber una utilización de estas aguas para riego, como he planteado hace tiempo", manifestó el primer mandatario de los cundinamarqueses. Igualmente, el gobernador afirmó que el tema del río Bogotá no se ha manejado en forma adecuada y por esta razón deben adelantarse acciones para evitar inundaciones, tales como la regulación del río, cumplir los protocolos de evacuación, acelerar la limpieza y dragado en el sector de la calle 13 y Puente La Virgen, y acelerar el proceso de inversión con el BID para ampliación de la sección hidráulica del río. Asimismo, el gobernador manifestó que es indispensable la construcción de alcantarillados de los municipios y las plantas de aguas residuales que administra la CAR. En Bogotá, sala de redacción, la senadora Alexandra Moreno Piraquive manifestó su complacencia con la Ley 1551 de régimen municipal, que permitirá que en adelante los ediles puedan acceder a través de la ESAP y de manera gratuita a programas de profesionalización, y asegurar en el caso de las concejalas y edilesas el derecho a la licencia de maternidad remunerada, ya que por su régimen salarial no podían acceder a ese beneficio. Moreno Piraquive aseguró que, luego de luchar durante más de 3 años para que sus propuestas fueran recogidas, finalmente el Congreso de la República entendió que los ediles, que son los encargados de adelantar el trabajo cívico, tenían derecho a un mejor trato y a unas garantías mínimas para ejercer su trabajo. La congresista del Mira aseguró que la ley que hoy sancionó el presidente igualmente permitirá a los ediles acceder y asegurar su pensión, pues su trabajo venía siendo realizado de manera gratuita y ahora podrán cotizar a través del Fondo de Solidaridad Pensional de la misma forma como lo vienen haciendo las madres comunitarias de Colombia. Igualmente, los ediles tendrán acceso a un seguro de vida y el derecho a la salud a través del régimen subsidiado, anotó Moreno Piraquive. En Soacha, sala de redacción. En contraste con la triste y delicada situación de inseguridad que vive Soacha, y contrario a lo que se evidencia diariamente en las calles de la ciudad, con la adjudicación de la reciente licitación para suministrar combustible a los bomberos, carros oficiales y policía, se supo que para esta última institución se destinan 2.300.000 pesos diarios. Según el secretario de Gobierno Óscar Rodríguez, el rubro mencionado es el solicitado por la institución policial de Soacha en cabeza del coronel Alejandro Murillo. Este rubro solo incluye vehículos de policía. Estamos hablando con camiones, camionetas, diésel, motos y los CAIs móviles. Respecto al CTI, Fiscalía, URI, Bomberos y Defensa Civil, tenemos rubros diferentes, explicó el secretario. Lo anterior significa que los 800.000 diarios obedecen a una cifra limitada por no estar vigente el contrato tradicional de combustible. Pero a comienzos de la semana anterior se adjudicó la licitación por 950 millones aproximadamente, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, lo que significa que ahora, solo para la policía, se destinan 2.300.000 pesos diariamente. En resumidas cuentas, la policía en Soacha se gastará hasta diciembre de este año cerca de 420 millones de pesos solamente en combustible, una cifra que para muchos es demasiado elevada si se tiene en cuenta el nivel de inseguridad que se vive diariamente en las calles de la ciudad. En Zipaquirá, sala de redacción, los personajes de los cuentos, las fábulas y las poesías de Rafael Pombo desfilaron por las calles de Zipaquirá contagiando de alegría y colorido a los habitantes del municipio en la inauguración del Festival Cultural Salinero 2012. En medio de un desfile multicolor que se gozaron miles de zipaquireños, la Subdirección de Cultura realizó la comparsa inaugural de un mes dedicado a las manifestaciones culturales y de arte que se celebrará entre el 14 de julio y hasta el 26 de agosto. La Pobre Viejecita, El Renacuajo Paseador, Juan Matachín, Mirringa Mirronga, Simón el Bobito y El Gato Bandido compartieron sus aventuras e historietas, haciendo un homenaje del pueblo zipaquireño a su creador, el poeta y fabulista Rafael Pombo. Estudiantes, comunales, artistas, alumnos de las escuelas de formación cultural, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, funcionarios públicos y centenares de zipaquireños protagonizaron un espectáculo singular de arte. Ataviados con trajes elaborados para la ocasión con materiales de reciclaje, los personajes de Pombo llegaron a Zipaquirá, una ciudad realmente mágica, y aquí se quedarán para celebrar durante todo este mes el Festival Cultural Salinero. En Sopó, sala de redacción. El alcalde de Sopó, Ricardo Jerónimo Valderrama Fonseca, fue condecorado este 16 de julio con la Orden a la Democracia Antonio Nariño en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. Esta distinción la recibieron además otros 6 alcaldes de Cundinamarca y también personalidades de la sociedad civil, cultura, arte y deporte del departamento. El gobernador Álvaro Cruz Vargas recibió la medalla Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz, Extraordinaria, Gran Caballero, por su larga experiencia y aporte al desarrollo institucional de Cundinamarca. El promotor de esta iniciativa fue el representante a la Cámara Joaquín Camelo Ramos, quien destacó el liderazgo de todos los distinguidos y su participación en el desarrollo y calidad de vida de los cundinamarqueses. En referencia al alcalde Valderrama Fonseca, Camelo lo destacó por su respeto y organización con la comunidad soposeña, lo que le ha permitido lograr importantes resultados en su gestión en el municipio. Esta actividad hizo parte de los actos conmemorativos a la celebración de los 199 años de independencia de Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. ¡Qué buena está! ¡Ahora la fiesta de mi pueblo! Gracias, Patricia y Víctor Manuel. Saludamos a toda la amable audiencia a esta hora de la mañana. Desde mañana se inician las festividades de la Virgen del Carmen en el municipio de Vergara. Y esta es la programación para todos los turistas y visitantes. El viernes se inician las festividades de la Virgen del Carmen en Vergara. Artistas invitados: Mate Caña Orquesta. Y de nuevo, Mate Caña, otra vez. La Pandilla del Río Bravo. Estoy atrapado, no tengo salida. Los Hermanos y Fuentes. No solo de traficante se puede ganar dinero. Zona Industrial. Caramba, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo se ha vuelto loco. Los Hermanos Caraballo. Ay, que traga maluca, la que siento yo por ti. Y muchos más. ¡Mijita! De cabalgata, caravana y bendición de vehículos. Juegos pirotécnicos. Actos culturales. Alborada. Cabalgata infantil y juegos autóctonos. Esa mecha, compadre. Recuerde, viernes 20 de julio al domingo 22 de julio. Invita Administración Municipal, Parroquia Santa Bárbara de Vergara, Junta Organizadora, Comercio en General, Transportadores y Frecuencia 5. Vergara, la ciudad de la amistad, los espera. Y de nuevo, Matecaña. A las 6 de la mañana. Recuerden que Vergara, Cundinamarca, se encuentra a hora y media de la ciudad capital. Tomando la vía calle 80 Minuto de Dios, cruce el Rosal, La Vega, Nocaima y Vergara. Es la invitación cordial de toda su gente. Visítenos, Vergara, la ciudad de la amistad, los espera con los brazos abiertos en esta festividad de la Virgen del Carmen. Desde Vergara les informó Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, unos momentos para hablar de un tema absolutamente importante, como quiere... tiene que ver con la educación superior, las oportunidades y el desarrollo. Y para tal efecto estamos en contacto con Diana Patricia Sánchez, es representante legal de Corfedes SAS, que es el Centro para la Orientación y Fomento de la Educación Superior y el Desarrollo. Diana Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Para nosotros muy placentero poder hablar de este tema tan importante. Cuéntenos, para ilustración de nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca, en términos generales, ¿qué es Corfedes? Bueno, Corfedes es una entidad de carácter privado que viene trabajando como un operador de programas en distancia, programas presenciales, perdón, programas en distancia y programas virtuales, pregrado, posgrado, posgrado, especialización y maestría. Entonces, somos operadores de esos programas en las diferentes regiones del país, en este momento prestándole un especial énfasis a la zona de Cundinamarca. Sí, señora, ustedes tienen el, digamos, el convenio con las instituciones de educación superior para lograr su propósito. Exactamente, nosotros tenemos en este momento dos convenios nacionales con dos pues entidades de educación superior muy hermosas, muy organizadas, con unos programas espectaculares. Uno de ellos es la Fundación Universitaria del Área Andina, uh-huh, a quien pues tenemos tenemos el orgullo de representar, haciéndole la promoción de los programas presenciales aquí en Bogotá, por ejemplo, como las carreras técnicos laborales. Tenemos un técnico laboral en cocina, un auxiliar en enfermería. Tenemos unas carreras técnicas profesionales como la técnica profesional en estética cosmetológica, en entrenamiento deportivo, unas tecnologías en radiología, imágenes diagnósticas, en tecnología de alimentos, en animación y postproducción virtual. Y pues carreras profesionales como optometría, instrumentación quirúrgica, terapia respiratoria, negocios internacionales, mercadeo y publicidad, culinaria y gastronomía, diseño gráfico, diseño de moda. Y especializaciones, todas, pues todo lo que le estoy comentando son programas presenciales, especialización en ortóptica y terapia visual, especialización en terapia respiratoria pediátrica, auditoría en salud, epidemiología, gerencia de instituciones de salud, gerencia en salud ocupacional, gestión ambiental y bueno, muchas más especializaciones, todas ellas pues en presencial. En distancia también tenemos en este momento siete programas de pregrado, 9 programas de posgrado. Sí. Nuestra modalidad es llegar a las regiones, y abrir los grupos allí en las regiones. Permanentemente buscamos también gestores regionales, personas que nos ayuden en la gestación de grupos en las diferentes pues de regiones del país. Programas, los programas que nosotros tenemos en distancia, en pregrado, tenemos un técnico profesional en sistemas, tenemos dos programas en pregrado, una administración de mercado y contaduría pública, cuatro programas de tecnologías deportivas, sí. Uno en gestión deportiva, entrenamiento del fútbol, otra tecnología deportiva y una deportiva para personas con discapacidad. Y unas especializaciones en posgrados, que son gerencia en salud ocupacional, epidemiología y auditoría en salud, dirigido al personal pues de salud de las regiones, pedagogía para la docencia universitaria, gestión ambiental, informática y telemática, alta gerencia de desarrollo deportivo. O sea, una oferta muy amplia que tenemos nosotros en este momento con la Fundación Universitaria del Área Andina, bien sea para que las personas se desplacen desde las regiones hasta acá, hasta Bogotá, o para que allá mismo en las regiones se conformen grupos de profesionales. Sí, señora. Mire, usted nos ha hecho un esbozo de unas amplísimas posibilidades y estoy seguro que nuestros oyentes, muchísimos de ellos, se motivan para participar de esta gran oferta de capacitación de educación superior que ustedes están brindando. En ese orden, ¿qué deben hacer estas personas que quieren vincularse, que quieren participar de su proyecto? Sí, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, pues comunicarse con nosotros en nuestras líneas de atención. Tenemos unos teléfonos en donde tenemos atención permanente de lunes a viernes. Tenemos otros números de teléfono que atendemos los días sábados, incluso los días domingos. Un fijo en Bogotá, el 704-7210. Dos números de teléfono celular pues que tienen la atención de lunes a domingo. 321-428-0567, uno de ellos, y el otro 311-598-0435. Yo antes de pasar como al siguiente punto, quisiera comentarle que también tenemos unos programas espectaculares con el Politécnico Gran Colombiano, sí. 100% virtuales, programas en pregrado y programas en posgrado, con una posibilidad de acceso maravillosa, porque tenemos programas con semestres de 1.200.000 en pregrados, como administración de empresas, administración pública, comunicación social, contaduría pública, economía, una licenciatura en ciencias sociales, periodismo, psicología y otros muchos programas que yo sé que por el tiempo al aire pues no puedo comentárselos por situación de tiempo. Son unas especializaciones maravillosas con el Politécnico. Sí. Un nuevo convenio que firmamos la semana pasada con una universidad chilena, la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Universidad Arcis. Estamos ofertando en este momento, tenemos abiertas tres programas de magíster, uno en educación, uno en ciencias sociales, un magíster en estudios indígenas, étnicos o nacionales, pero estamos ofertando y tenemos la esperanza de abrir un grupo nacional en el mes de agosto en el magíster en educación, pues dirigidos a tantos maestros que tienen en este momento esa necesidad de formación, pues a unos precios que nosotros vemos bastante razonables. Movidos pues a través también de la plataforma virtual que tiene la Universidad de Arcis y en acompañamiento con Corfedes desde aquí, desde Bogotá. Bueno, excelente lo que usted nos comenta, magníficas posibilidades. ¿Hay algún sitio virtual, alguna página en la cual pues nuestros oyentes puedan informarse un poco más, aparte de los teléfonos que usted nos brindó? Por supuesto, www.corfedes.co www.corfedes.co. Allí encontrarán nuestros dos convenios nacionales, nuestros dos convenios internacionales, con posibilidades, como le dije, de formación presencial, virtual y distancia. Una posibilidad y una asequibilidad para todas las personas pues que requieran formarse en los diferentes campos del saber. Sí. Usted nos mencionó unos pregrados en el convenio con el Politécnico Gran Colombiano. ¿Los quiere reiterar, sí, por favor? ¿Los quiere reiterar? Por supuesto, por supuesto. Mire, tenemos, en este momento tenemos unas tecnologías tecnología en banca, tecnología en desarrollo de software, tecnología en gestión financiera, tecnología en gestión turística, tecnología en gestión de seguros, tecnología en gestión de recursos humanos, tecnología en gestión de mercadeo y tecnología logística. Una maravilla la oferta que nos presenta el Politécnico Gran Colombiano, porque ellos posibilitan que algunas de estas tecnologías puedan hacer la continuidad con el ciclo profesional, por ejemplo, en el programa de administración de empresas. Uh-huh. Las tecnologías, el semestre tiene un costo de 1,086,000 pesos. Sí, señora. De 1,086,000 pesos, y las profesionales, que se las había dicho ahorita, pero se las repito: administración de empresas, administración pública, comunicación social, contaduría pública, economía, licenciatura en ciencias sociales, negocios internacionales, periodismo y psicología. Tenemos semestres a 1,200,000, con una facilidad de acceso maravillosa, con una plataforma virtual, pues yo pensaría que es pionera en Latinoamérica, porque es muy seria y es muy robusta. Ya tenemos algunos estudiantes que están activos con el Politécnico, y realmente el reporte a nuestro convenio ha sido de satisfacción total por la atención y por la agilidad en el servicio a ellos. Con el Politécnico también tenemos unos posgrados muy interesantes. Tenemos una especialización en gerencia de finanzas, una especialización en gestión empresarial, tenemos una especialización en gerencia de riesgos y seguros, tenemos una especialización en gerencia de proyectos y telecomunicaciones, una especialización en gerencia de proyectos de inteligencia de negocios, una en gerencia de mercadeo, una en mercadeo político y otra en mercadeo ecológico, un tema de una vigencia grandísima en estos tiempos de tanto cuidado con el medio ambiente. Sí, señora, pues queremos agradecer muchísimo la presencia en Recorriendo Cundinamarca de Diana Patricia Sánchez, representante legal de Corfedes SAS, que es el Centro para la Orientación y Fomento de la Educación Superior y el Desarrollo. Magníficas posibilidades de capacitación, aprovechenla, amables oyentes. Y a Diana Patricia, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Pues les recuerdo, www.corfedes.co es nuestro sitio web. Encuentran toda esta información y nuestros datos de contacto, pues para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias. Finaliza esta emisión de Recorriendo Cundinamarca hoy jueves 19 de julio. Muchas gracias por su sintonía. El día de mañana, fiesta patria, fiesta nacional, celebramos la independencia de Colombia y hay que izar el pabellón nacional. A todos un resto de día muy feliz. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.